En este momento lo tengo al teléfono. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Oh, hola, ¿cómo andan? Muy bien. Bien. Bien, bien. Acá intentando con problemas de comunicación. tal cual. Pero de todas maneras, sí. Trabajando mucho como siempre ustedes. Nunca sí. Intrabajando. No paramos. Exactamente. Así es. Y todo el tiempo. Todo sí. El tiempo. Y bueno, ayer hubo un lanzamiento de una convención que va a venir a, me atrevo a decir, a romperla, porque las veces hay la cantidad de chicos y chicas que sí. Tienen que ver con justamente esto que vas a anunciar ahora, sí. Es increíble. Así que espero un buen número de gente. Contale un poco a la gente, ¿de qué se trató el lanzamiento de ayer? Bueno, el lanzamiento de ayer tiene que ver con una expo que se va a llamar Fan Expo La Pampa, y la idea es, en este caso, trabajar con diferentes temáticas en cuanto a comunidades. En este caso, está planteado como en cuatro comunidades, uh-huh. K-pop y anime, gamers y robótica, trap y rap, y una parte que tiene que ver con astronomía, con los chicos de astrodivulgadores, que son, bueno, dentro de todo trabajan esta temática desde hace tiempo y que, bueno, que van a estar en esta Fan Expo 2022, que vamos a ver si vamos a continuarla seguramente, pero en principio sería este 23 de abril. Está muy bueno. ¿Cómo deciden organizar este evento? Porque sabemos también bien que realmente la juventud de hoy tira mucho para ese lado. La cantidad de no sé si de convenciones, pero de chicos que necesitan y que se agrupan, ¿no? En mi época sería tribus urbanas. Ah, claro, tribus urbanas, sí, exactamente. Sí. Sería más o menos. Y ahora está planteada en eso, exactamente. Está enfocado en eso y siempre pensando en las juventudes, en plantear esa cuestión, por lo que ir diversificando las actividades que tiene la subsecretaría de ese lugar, buscar esas opciones. Y esta forma de Fan Expo es como un inicio, tampoco se cierra a pensar en que las comunidades solamente son estas y no nos abrimos a otras, sino que es parte de esto de ir creciendo y pensando en otras opciones. Esto se plantea en estas comunidades porque son las que hoy están participando en los programas que tenemos como Jóvenes en Línea, digamos. Desde ahí, desde nuestras plataformas de Twitch, de Discord y de, bueno, en Instagram, tenemos esas opciones y ese vínculo que se genera. Entonces, a partir de eso, generamos la Fan Expo La Pampa. Totalmente. Tengo entendido, ¿de cuándo se va a llevar a cabo este encuentro? Este encuentro es el sábado 23 en el Centro Cultural Medasur, que está atrás de Casa de Gobierno, por ahí para los que nos ubican, a partir de las 9 de la mañana hasta las 0 horas. O sea, va a estar todo el día casi completo de ese sábado con actividades en todo el espacio que tiene el Medasur. Así que arriba, en el auditorio, afuera, en el patio. Así que todos los lugares vamos a estar usándolos como para que se interactúe. Para las juventudes, para la familia, no solamente para plantearlo por una cuestión etaria, sino que puede participar toda la familia. Tal cual. ¿Cómo va a ser la idea de, van a estar por stands? ¿Cómo vienen pensando esta historia? Sí, va a estar organizado de esa manera, digamos. Vamos a tener diferentes las propuestas que tienen que ver con estas comunidades. Y por ahí la actividad que va a tener un horario va a ser el de astrodivulgadores. Claro. Justamente con el tema de la observación del cielo en los patios del Medasur, la idea es, bueno, a través de los chicos que están trabajando como guías, explicando todas las cuestiones que tienen que ver con los cielos, las estrellas, las nebulosas, cuestiones que plantean desde el lugar. Y esperemos, obviamente, vamos a que salga, que tengamos un lindo día, que igual hay propuestas en el caso de que no se pueda ver el cielo por si está nublado o por cualquier cuestión, vamos a tener igual una propuesta linda de astrodivulgadores. Qué lindo, qué lindo. Gabriel, tengo entendido también de que va a haber, también va a estar el tema del Ministerio de Salud con vacunatorio, ¿verdad? Sí, también incorporamos en todo esto la mayor cantidad de opciones posibles, y entre eso el Ministerio de Gobierno puso a disposición el puesto digital para la realización de DNI y el vacunatorio del Ministerio de Salud, que en ese caso, bueno, vamos a estar ahí trabajando. Además, vamos a tener el espacio también del Ministerio de Seguridad con diferentes temáticas como el grooming, el sexting y cuestiones que tienen que ver con las redes sociales, y esto teniendo en cuenta un poco esto, la amplitud en la propuesta y que se pueda. Y además, otra cosa para que no me olvide, los food trucks también, así que va a haber food trucks para comer, para lo que por ahí también que se puedan quedar todo el día. Qué bueno, qué bueno. Y teniendo en cuenta que van a estar también la comunidad gamer, ¿va a haber así competiciones ahí en vivo? También, sí, vamos a, entre tantas, tenemos, bueno, el Clash Royale y el Pokémon GO y el Free Fire, que son los tres como más convocantes, digamos, así que vamos a tener en esto. Y además, bueno, simuladores de carrera de automovilismo, que también está bastante interesante, está bueno. Y otra cosa que también invitamos a clubes de ciencia que hay en la provincia, que van a estar también mostrando sus cosas. Bien. Va a haber, me imagino que entre los ganadores, entre estos juegos van a tener como sus recompensas, sí. ¿Va a haber premios, sorteos? Va a haber sorteos, diferentes sorpresas. Hay muchas cosas como que vamos, incluso que se van agregando, que tenemos todo esto como inicial, pero siempre hay algo nuevo. Pero y bueno, en cuanto a esto de premios, sí, vamos a tener como siempre, como venimos haciendo en Jóvenes en Línea, como venimos trabajando en conjunto con otros ministerios, con los concursos. Así que además, esto va a estar transmitido vía streaming en la plataforma Twitch, así que también, eso por ahí para los que no tienen, que bueno, vamos a estar ahí, y bueno, las redes nuestras, en el Instagram también, así que lo pueden seguir de varias formas. Si alguno quiere sumar algún stand con algo que esté relacionado, ¿puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, por ahí más o menos tenemos el espacio medio limitado, pero vamos viendo siempre la posibilidad en que se pueda, que lo haga a través de nuestras redes, que pregunte por ahí, que nosotros podemos ver la opción de sumarlos. ¿Qué son los...? Eso en nuestra red, sí. Tengo una duda, a ver, desburrame. ¿Qué son los cosplayer y pro players? Ah, bien. Bueno, en esto tiene que ver con los con las comunidades que en este caso tienen una diferencia por ahí en su forma de ver cómo es. A ver, yo te cuento por ahí que vamos a tener en este caso opciones que son interpretaciones de disfraces, en este caso, sí, que interpretan algún personaje. Esto tiene que ver más con una cultura oriental, digamos, que muchas veces, que hoy en día tienen como estas formas más occidentales, digamos, si lo planteamos de alguna manera. Entonces ahí tenemos esa forma, en este caso, de incluirlas, y que tienen también un auge, que creo que eso también lo que marca un poco lo que estamos haciendo ahora. Así que en este caso tenemos esa posibilidad de pensarnos por ahí, de incluirnos. Creo que por ahí eso también es importante, saber que tenemos en este caso un Estado que por ahí no necesariamente vemos todo lo que muchas veces lo planteamos de una forma lo hegemónico, sino que salimos de eso y llegar también a todo ese público, que también tiene una cuestión de prejuicio muchas veces de parte del adultocentrismo, que creo que eso también siempre tratamos de romper esa forma. Perfecto. No, está buenísimo, realmente muy buena propuesta. Gabriel, también, bueno, corriéndonos un poquito de este anuncio del día de ayer, también ahora a las 18 horas va a haber una inauguración ahí en el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos con, sí, tenemos muchas cosas. Estamos con esta muestra que también se planteó en el mes, no solamente por una cuestión del día, en el mes del 8M, lo planteamos por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora como más amplio desde el Ministerio de Desarrollo Social. Así que esta muestra se va a llamar Solas Somos Semilla, Juntas Campo Florido, que, bueno, pensando un poco en la lucha de las mujeres argentinas que tienen que se vienen desarrollando a lo largo de la historia en nuestro país, hasta el movimiento Ni Una Menos. Así que en esto creo que también recalcar la importancia por ahí de, en este caso lo planteamos desde la Subsecretaría de Juventud, como esta opción de ver desde los jóvenes cómo fue el proceso, muchas veces que hasta, o sea, o por desconocimiento, o por ahí algunos discursos que se plantean que generan confusión, de cómo fue la lucha de las mujeres, de las disidencias, de a lo largo de nuestra historia, en diferentes contextos y en diferentes formas de hacer, de generar derechos, de ampliar derechos. Así que esto es un poco la idea de trabajarlo en la provincia. Así que esta muestra va a estar acá esta semana y después vamos a andar por el resto de la provincia, así que se aprovechen de pasar por Quintana y Pellegrini. Hoy va a ser a las 18 horas en Quintana y Pellegrini, en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, donde funciona la subsecretaría. Perfecto, perfecto. Ahí estaremos. ¿Y van a poder visitarla esta semana en qué horarios ahí? En los horarios que funciona el ministerio y que funciona la subsecretaría, que es de 7:30 a 7:00 p.m. Perfecto. Así que vamos a estar. Hoy la muestra va a ser a las 6, así que vamos a estar hasta las 7 seguramente. Y nada, tenemos una muestra que es fotográfica, una muestra de objetos, una interacción que se puede realizar pensando en la mujer en la política, en este caso planteando también y teniendo en cuenta los 70 años del voto femenino como un hecho importante que creo que hace a todas estas reivindicaciones de plantear los años que tenemos como democracia y los años que tenemos también en la participación de las mujeres en los espacios públicos, en la escena de la política y lo social. Así que vamos a tener ahí un simulacro de votación también que incluye dentro de este formato de muestra. Bien, buenísimo, muy bueno eso también, para ir a verlo realmente, Gabriel. ¿Hay algo más que se nos esté escapando de lo que van organizando? No, lo que por ahí siempre tenemos, que son los concursos por ahí que salen de Jóvenes en Línea, pero bueno, medianamente vamos con esto por mucha información, me parece, para el público, pero sí, siempre, bueno, que estamos en contacto a través de la radio, que bueno, aquellos que escuchen a partir de las 18 horas que tenemos esa muestra. Y bueno, invitándolos a este espacio de la Expo, Fan Expo, que se va a hacer en el Medasur para el mes de abril, así que más o menos eso es lo que tenemos pensado para ahora. Estamos diagramando el resto de los programas, que son los programas de sí que tiene la Dirección General y la Subsecretaría para el resto del año, pero bueno, eso lo vamos a ir, seguramente en otra oportunidad lo vamos a hablar, así que seguro. En eso creo que invitarlos a todas que se sumen a esta propuesta. Gabriel, muchísimas gracias como siempre, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes y bueno, esperamos allá en Quintana y Pellegrini, así que los tienen en la radio, somos vecinos. Tal cual, nos queda re cerquita. Los esperamos. Seguro, seguro ahí estaremos. Muchas gracias. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Chau, chau.